10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy nos toca el apartado número 5, el capítulo 16 del libro Un Curso de Milagros. El capítulo 16 nos habla sobre el perdón de las ilusiones y el apartado del día se titula La decisión de alcanzar la compleción. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La decisión de alcanzar la compleción. Les voy a leer el primer párrafo. Cuando se examina la relación especial, es necesario antes que nada darse cuenta de que comporta mucho dolor. Tanto la ansiedad como la desesperación, la culpabilidad y el ataque están presentes, intercalados con periodos en que parecen haber desaparecido. Es esencial que todos estos estados se vean tal como realmente son. Sea cual fuere la forma en que se manifiesten, son siempre un ataque contra el ser para que el otro se sienta culpable. He hablado de esto con anterioridad, pero hay algunos aspectos de lo que realmente se está intentando que aún no hemos examinado. Dicho llanamente, el intento de que otro se sienta culpable va siempre dirigido contra Dios, pues el ego quiere que creas que Dios y solo Él es culpable, lo cual deja a la filiación vulnerable al ataque y sin ninguna protección contra Él. La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. Y no parece ser un arma, pero si examinases cuánto la valoras y por qué, te darías cuenta de lo que es. Y bueno, les leí los primeros dos párrafos, es para que pongamos más de nuestra parte al momento de recordarnos, ¿no? De que cuando nosotros decimos algo con el fin o con el afán, ¿no? De molestar a otra persona o hacerla sentir mal, ¿por qué? Porque nosotros nos sentimos mal. Cuando hacemos eso, realmente estamos castigándonos a nosotros mismos, estamos castigando pues el hecho de que no somos felices, o sea, estamos castigando nuestra vida perfecta cuando no nos damos cuenta, ¿no? Del daño que nos estamos ocasionando. A veces nosotros pensamos que, te estoy castigando, es bueno, ¿no? Es bueno que sienta, ¿no? No es bueno, porque el único que siente ahí algo eres tú. Eres tú el que te estás privando de ese amor completo, ese amor pleno. No sé que digas, sí tengo mucho amor en mi corazón, pero nada más a mi entorno y los demás no. Y menos con los que me llevo mal, ¿no? El hacer eso es privarnos realmente del amor y nos aferramos a la idea de lo que es el amor. O sea que nuestra idea del amor es muy distinta a la real. Cuando tú dices amo a alguien, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tu vida, ¿qué es lo que viene con esa ¿cuál es la palabra? Con esa frase, con esa palabra, o sea, ¿qué es lo que viene a su mente, no? ¿Qué es lo que relacionan? ¿Qué es lo que relacionan con la palabra amor? O si yo les digo, piensan en lo que más aman en su vida, ¿quién es o qué o qué o quién o cuá se viene a tu mente, no? ¿Te vienes tú? ¿Te vienes tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Quién? ¿Qué es lo que más amas en tu vida? Cuando tenemos ese tipo de pensamientos, por más bonitos que tal vez parezcan, pues también no son reales. No son reales porque eso realmente no es el amor, no es el amor completo, perfecto, al cual el libro pues nos los dice, ¿no? Que es ilimitado y que cuando es completo, pues abarcas a todo. O sea, la respuesta sería, ¿qué es lo que más amas en tu vida? Pues todo y nada, ¿no? Todo porque lo abarca y nada porque realmente no sabemos cuál es el todo, ¿no? Podemos poner límites y si ponemos un límite, pues ya tenemos claro hasta qué punto, ¿no? Queremos llegar o a qué punto pues se termina al final. Y cuando hacemos esos puntos limitantes, pues vamos por la vida poniendo límites en la relación, en el trabajo, en las amistades, con la familia, con los vecinos, y decir de aquí para acá nada más y de ahí para allá pues no me interesa, ¿no? Esos límites nos hacen que nos encerremos en nuestro propio mundo. Esa es una relación especial, no es una relación de amor la que estamos creando con los demás, con nuestro entorno cercano. Estamos creando una relación especial. Entonces, cuando tú te abres a otras posibilidades de amar, cuando tú dices, bueno, pues tal vez el amor que yo pensaba que era el amor, pues no es así, te vienen otros caminos, otras formas de ver la vida que antes tú no las percibías. El ego busca que nosotros sigamos teniendo relaciones especiales. Yo, Janet, mi ego, busca relaciones para completarse a sí mismo. Si yo realmente estoy metida y guiada por mi ego, entonces voy a buscar relaciones que me ayuden a complementarme. O sea, pongo como ejemplo, ¿no? Toda mi esperanza en algo o en alguien, de decir, pues mi pareja, ¿no? Me tiene que amar mucho. ¿Por qué? Porque necesita complementar esa parte que no está completa en mí porque yo lo he decidido. O sea, esa parte de mi pareja no va a llenar esta otra parte. ¿Sí me entienden? O sea, confundimos, tergiversamos lo que es el amor. Si yo realmente amo mi vida, mi pareja, o sea, sé que nada pues me pertenece ni nada de lo demás me tiene que complementar porque ya estoy completa. Obviamente, para el ego no se ve así. Se ve probablemente como que, pues, entonces en cualquier momento puedes dejar a tu pareja o te puede dejar y todo bien. Eso te va a decir el ego, pero la verdad es que cuando se reconoce que nada nos pertenece y que si no estamos, no nos sentimos realmente completos, pues vamos a estarlo buscando en otras áreas de nuestra vida. Hay personas que tienen su familia, sus hijos, su casa, su trabajo perfecto y todo. Y tienen más metas porque están pensando que ahí es donde se van a completar, se van a sentir completos. Cuando tenga mi doctorado en tal, cuando yo sea jefe de esta compañía, cuando yo cree mi compañía, y si ya tengo mi compañía, cuando abra otras dos compañías y así. O sea, el ego, ya sabemos, nunca se llena, nunca se cansa de decir ya hasta aquí, se acabó, fin, finito final. No. No, no nos deja el ego estar en paz. Entonces, ¿por qué seguimos ligados a esta vocecita ilusoria que nos hace tanto daño? ¿Por qué seguimos ligados a él? ¿Por qué no lo soltamos? ¿Por qué no nos liberamos? ¿Por qué cuesta trabajo? ¿Te cuesta trabajo darte cuenta de que no eres de que no eres lo que piensas? Imagínate que alguien te está diciendo y te está diciendo y te está diciendo y tú le dices no, como el ejemplo que les dije, Florencia, oye Florencia, no me veo Florencia, Florencia, vamos a, no me veo Florencia, Florencia, que no me veo Florencia, vamos ahora de compras Florencia, no me veo Florencia, o sea que llega un momento, sí, vamos, o sea, ya me llamo Florencia, ¿no? A lo que voy es de que así es el ego, nos está hablando con muchas etiquetas que no somos y que nos creemos nosotros que somos. ¿Por qué? Porque lo que ve, lo que busca el ego es una identidad falsa que te hace creer que eso te fortalece. ¿Por qué? Porque eres lo que él quiere. O sea, si te identificas con tu cuerpo, con tu profesión, con tu estatus social, con lo que tú quieras, con lo que tú te identifiques, el ego está feliz. ¿Por qué? Porque te está alejando de la realidad. Te está alejando del amor. Te está, pues, haciendo más fuerte en ego. Y ya sabemos que los egos se ven atraídos por egos mayores. ¿A quién admiras tú? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo podemos ver si estamos en el ego o no, es de ¿a quién admiras tú? ¿A un cantante, a un político, a un maestro de ciencia, a un maestro espiritual? ¿A quién admiras tú? ¿Dónde está tu enfoque? Espero que no sea totalmente al ego, ¿no? Y si es totalmente al ego, pues date cuenta que es falso. Esos dioses que nosotros seguimos y creamos no son verdaderos. Nos atrae la oscuridad, nos atrae el miedo, por eso tenemos miedo. ¿Pero qué pasa cuando te deja de atraer algo? Pues ya ni lo pelas, ¿no? Entonces, es tan sencillo y a la vez pues puede ser, resultar tan difícil la decisión de alcanzar la compleción. O sea, tú tienes esa posibilidad de decidir si alcanzas la compleción o si sigues en tu vida haciendo segmentos de tu vida en que dices, aquí está mi familia, aquí está mi nacionalidad, aquí está mi partido político, aquí están mis compañeros de trabajo, aquí están mis amigos, aquí. Si vamos haciendo esos segmentos, no nos vemos como el todo. No somos conscientes de nuestro gran potencial. Hay muchas posibilidades que podemos experimentar de decir, ¿y qué tal si esta persona a la que me cuesta trabajo perdonar, a la que me cuesta trabajo entablar una conversación sin que me haga sentir mal o sin que me enoje? ¿Qué tal si esa persona está ahí para mostrarte de que la puedes ver distinta y que puedes ver el amor en su comprensión? Y al hacerlo, imagínate, te transforma. Es liberador. Pero ¿dónde está esa decisión de tomarla? Está en uno. No te va a decir alguien, haz esto, porque aunque te lo diga, si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. Y aunque lo hagas y tu mente te dice, pues la verdad, lo estoy haciendo nomás por esto y por lo otro, pues tampoco, o sea, es como si no estuvieras haciendo. No te enfades con la vida, porque entonces todo lo que veas te va a parecer temible, porque a través de la perspectiva del ego, pues todo es oscuro. Por más de que veamos cosas muy deslumbrantes, pues todo es oscuridad. Todo lo banal, toda la fama, todo el dinero, todo el estatus, todo eso es temporal. Todo se acaba. Lo que no se acaba es la paz. Puede haber gente que tiene, desde nuestro punto de vista, tiene todo para ser feliz, pero es infeliz. ¿Por qué? Porque el ego domina sus vidas. Y no importa en la situación que tú te encuentres, si tú te dejas guiar por el ego, vas a ser infeliz. No vas a ser feliz, vas a ser infeliz. Vas a tener pedacitos de felicidad que no se comparan con la felicidad ilimitada o con la paz ilimitada que procede de tu ser. Entonces, hoy vamos a decidir entre si escuchar o no las enseñanzas de este curso y seguirlas, que prácticamente es elegir entre la verdad y las ilusiones. Pues en este curso se hace una clara distinción entre la verdad y las ilusiones y no se confunden en absoluto. Entonces se vuelve muy simple esta lección cuando se percibe exactamente como es. Pues solo las fantasías hacen que elegir sea confuso, pero las fantasías son totalmente irreales. Entonces vamos a cruzar este puente que conduce a la realidad, simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Entonces, con este bello apartado y lo que les acabo de leer, vamos a pasar al ejercicio de hoy. Hoy nos toca el ejercicio 130 y nos dice: es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas, y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras, al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor, y nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Sin embargo, ¿quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real? ¿Quién puede elegir ver un mundo del que tiene miedo? El miedo no puede sino cegar, pues esta es su arma, que no puedes ver aquello que temes ver. El amor y la percepción, por lo tanto, van de la mano, pero el miedo oculta en las tinieblas lo que se encuentra ahí. El miedo da lugar a todo lo que nosotros creemos ver, pero si estamos con miedo o con el ego, vamos a ver enemigos. Y en el amor, pues no puedes tener enemigos. Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Ya sabemos, oscuridad y luz no pueden coexistir al mismo tiempo. Tú entras a un cuarto oscuro, sientes la luz, se acabó la oscuridad. Tú apagas la luz y vuelve la oscuridad. No pueden estar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces no podemos seguir estos dos mundos del ego y del miedo y el amor. Entonces vamos a comenzar nuestra búsqueda del otro mundo pidiendo que se nos conceda una fortaleza superior a la tuya.